si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargata, siriquiriqui marcha, sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargata, si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapá, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tendría un niño chiquito muy bien tejido, y la Virgen becerita al niño Jesús lo vino. Por cuna tendría un niño chiquito muy bien tejido, y la Virgen becerita al niño Jesús lo vino. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Él crecería en la montaña, cabalgaría por el llano, cantando a los esteros con su cuatrico en la mano. Él crecería en la montaña, cabalgaría por el llano, cantando a los esteros con su cuatrico en la mano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús. Aguinaldo Criollo es una muy excelente interpretación de Serenata Guayanesa, que igualmente nos hace sentirnos en familia, ¿verdad? ¿Ya comiste hallaca? ¿Te has comido una hallaca? Yo me comí la primera hallaca el 23 de noviembre. ¿Saben que hay algunas personas, los venezolanos tenemos algunos, en los llanos, en Oriente, de anotar la primera hallaca que se come el año? En momentos que Navidad también la gente engorda, sí, porque es que es divino la comida navideña. Dígame, los platos navideños y los dulces, el dulce de lechosa, la ensalada de gallina con la yaquita caliente. A mí me gusta abrir la yaca, es decir, comerme la yaca con la hoja. Es decir, no comerme la hoja, sino abrirla y dejarla en la hoja para comérmela sobre la hoja, ¿no? No me gusta que me la den sin hoja, me gusta, porque es que el aroma, ese aroma rico que da la hoja de la musácea, como dicen técnicamente, la musácea, que es camburo, plátano, es lo que le da, digamos, la magia, además de los condimentos que tiene la hallaca. Y ya usted hizo sus hallacas, ya las hiciste. Bueno, yo quiero decirles que me perdona la cuestión personal, pero ya nosotros hicimos las hallacas. 50 hallacas, porque son una familia de 4 personas. Pero hay familias que son numerosas y que pueden hacer hasta 300 hallacas, ¿sí? ¿Sí? Una hallaca, yo estuve sacando los cálculos y mi esposa también, que es contador público, una hallaca promedia los 200 bolívares, ¿sabes? Por ahí está la cosa. Pero en todo caso, lo que acabamos de escuchar, este aguinaldo criollo, alegre, y con este fondo que estamos escuchando, Noche de Paz, tan divino, ¿no? Yo espero que usted esté en su casa disfrutando este programa. Teníamos un guión hecho, pero yo no voy a hacerlo por el guión, porque yo creo que ya es momento de que nosotros entendamos que, a pesar de que los temas relacionados con la comisión son verdaderamente serios, ¿no? Hablar de desapariciones, hablar de asesinatos es algo serio. Yo quisiera más bien en este momento hablar de justicia y hablar de paz. Que la justicia se está haciendo, quizás en los procesos penales, los procesos de los tribunales son lentos, pero por lo menos el reconocimiento de aquellas personas que durante más de 40 años fueron criminalizados, fueron calificados como bandoleros, criminales, asesinos, para justificar la acción represiva del Estado y para engañar al pueblo, sin contar que esos hombres y esas mujeres tenían unos ideales, que estaban luchando por una sociedad posible, de pensar que era posible un socialismo, y que erradamente o no se lanzaron a una lucha. Digo erradamente porque la guerra de guerrillas fue una guerra, y pudo haber sido un error. Yo no soy nadie para calificar eso, pero en todo caso, lo cierto es que la voluntad de estos hombres todavía permanece inquebrantable. Sueñan con el socialismo, piensan en el socialismo como lo han pensado por más de 50 años, porque son militantes de la vida, y eso hay que reconocerlo, eso hay que rendir honor, hay que sentir respeto por la persona que cree en sus ideas y que de repente uno no puede compartirlas, pero respetarla, como también se respeta al que no piensa en el socialismo, y entender que todos somos venezolanos y que todos nos debemos a las leyes, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que debemos respetarla y que debemos cuestionar todo acto de violencia, venga de donde venga. Cuestionarlo, pero también decir que es posible que, como la esperanza que tuvo un soñador como Hugo Chávez, se haga realidad. El hecho de que las personas tengan vivienda, que tengan alimentación, que tengan una vida digna, que tengan los niños educación gratuita, los jóvenes universitarios puedan ingresar a los centros superiores de estudio, que las madres puedan tener la tranquilidad de tener a sus hijos resguardados en un hogar de cuidado, que estén confiadas a la hora de llegar a la casa y encontrarse con la familia para juntarse, para reunirse y hablar de cosas posibles, de cosas buenas, de darle la mejor educación a los niños para que esos jóvenes, niños, se conviertan en adultos productivos, con un pensamiento edificante, digno. Todo eso es posible si hay justicia. Y ahora que le toca a la justicia, porque a la final, la conclusión de esto lo decía yo al principio, que nunca más se repitan en la historia de Venezuela hechos atroces como los que vivimos en los 60 y los 70. Cualquiera de ustedes puede decir, dar una historia personal sobre lo que ocurrió aquí en Venezuela. Y lo que ocurrió aquí en Venezuela, lo decía recientemente, en septiembre, en octubre, cuando se realizó el congreso, el 13º congreso de historia, un compañero de Costa Rica que vino y nos dijo: pero si eso que ustedes están relatando en las historias de la insurgencia y la contrainsurgencia y la represión en los 70, 60, 80 y 90 en Venezuela, lo vivimos nosotros en Costa Rica, es la misma circunstancia. ¿Por qué nos separaron y nos siguen fragmentando? Y los pueblos de América, de nuestra América, todos sufrieron la misma circunstancia. Y fíjense ustedes cómo el caso de Argentina, que lo tengo emblemático aquí, Dios quiera que el pueblo de Argentina nunca más sufra lo que sufrió con dictaduras de derecha y con flagrantes violaciones a los derechos humanos en miles de personas, como lo sufrió Chile, y que el sentido de la democracia tenga razón en la verdad y en la justicia. Por eso nosotros hemos querido hacer este programa, para dedicarles a ustedes, reivindicar la esperanza de la justicia, de seguir buscando la verdad sobre los hechos ocurridos en Venezuela, y que tengamos la capacidad y la serenidad de reflexionar sobre las formas de cómo esto no vuelva a ocurrir. Vamos a escuchar Noche de Paz. Sí, escuchamos el track 9, Noche de Paz. Volvemos al programa Justicia y Verdad, ya en la parte final. No sé cuánto tiempo me queda, Hanoi, pero quisiera destacar que este año una de las acciones, digamos, en el ámbito internacional más, a mi modo de ver, más importantes, y yo considero que se trata de una gestión política de la Comisión y del Estado venezolano en torno a políticas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violación contra los derechos humanos. En ese sentido, a mediados de año, un poco más de mediados de año, acompañamos una comisión que estuvo en Brasilia para hacer las propuestas correspondientes. Y en noviembre se continuaron las discusiones sobre el tema en la Asunción, y allí estaba la representante de Venezuela de la comisión por parte de la subcomisión de internacionales, Mónica Venegas. Entre la delegación, entre otros, estaba el profesor Abilio González del Ministerio Público, entre otros funcionarios. Lo cierto es que la Cancillería, junto con un equipo, ha elaborado un trabajo que creo conveniente leer a la hora, bueno, que se ha producido. Pero que en todo caso yo puedo solo anunciar que se está trabajando sobre un documento titulado Venezuela y la Operación Cóndor. Para aquellos jóvenes que no saben lo que es la Operación Cóndor, esta fue una operación de carácter doctrinal que se aplicó especialmente en la América del Sur, en la que los organismos del Estado de esos estados aplicaron acciones represivas ilegales, aplicaron el secuestro sistemático, la tortura sistemática, la desaparición sistemática y el asesinato sistemático. En este documento se destaca que a mediados del siglo XX Venezuela fue parte de un conjunto de experimentos para diseñar políticas acertadas sobre la persecución. Por eso decíamos que la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos prácticamente unía a todos estos estados violadores de derechos humanos. Y que pese al marco legal y al Estado de Derecho, entre comillas, suscrito en las constituciones, estos fueron violados de manera flagrante. Las relaciones de los Estados Unidos con Venezuela en esta instancia se consolidó a partir de los años 60, a partir del gobierno de Rómulo Betancourt, pero fue especialmente en el gobierno de Raúl Leoni, cuando asesores de la Agencia Central de Inteligencia, incluso reconocidos por el propio Carlos Andrés Pérez, quien fue ministro de Relaciones Interiores, primero director general del Ministerio de Relaciones Interiores y después ministro, y después durante muchos años, incluso durante los gobiernos de COPEI, el caso de Luis Herrera y de Caldera, o de Caldera y Luis Herrera, siempre fue el mentor político de la policía represiva. Eso es algo que él lo reconoce, lo suscribió en algunos documentos que aparecen por ahí en libros, de sus propios relatos. Evidentemente que Venezuela entonces sirvió como suerte de laboratorio para que se aplicaran todos los métodos de sometimiento y de tormento que se aplicaron en el Cono Sur. Por eso este documento resultará de mucho interés, no solo para los jóvenes, para que conozcan qué fue lo que ocurrió aquí, sino en el contexto de América Latina, Venezuela y la Operación Cóndor. Un documento elaborado por invitación del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur para la publicación conmemorativa de los 40 años de la Operación Cóndor. No obstante, las noticias que hemos escuchado desde los cambios de gobierno de algunos de estos países, algunas de las cuales temerarias en el sentido de la responsabilidad, de la irresponsabilidad política, otros países han dado respuestas de manera contundente, de manera que estamos en un proceso dialéctico de reconocimiento de nuestra historia. Y es el momento de las grandes disyuntivas de saber qué fue lo que ocurrió aquí en Venezuela, qué ocurrió en Argentina, qué ocurrió en América Latina. Para nosotros tener un mapa cierto y poder trazar una bitácora con un destino más provechoso para la dignidad humana, y que nunca más, como dice el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas en Argentina, nunca más se repitan los hechos que se han descubierto aquí en Venezuela en los últimos años. Evidentemente que son hechos que eran conocidos, pero que no tenían la certificación, digamos, documental que hoy tiene con los registros que ha hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad. Por eso es bueno que recordemos lo que dice este prólogo. Dice: las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin dudas el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante estos períodos servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Con ello concluimos el programa Justicia y Verdad. En los controles estuvo Maike Janoy León, en la producción y conducción quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Este es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Justicia y Verdad. Y nos vamos a despedir con uno de los clásicos de la Navidad, interpretado por el también clásico Quinteto Contrapunto, de una recopilación del maestro Vicente Emilio Sojo, para desearle a usted y a su familia una feliz Navidad. Niño lindo.